Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 299. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Decía el ministro de propaganda de Hitler que una mentira repetida mil veces terminaba siendo verdad. Y esta cosa tan conocida sigue siendo una técnica bastante usual, sobre todo en nuestra América Latina. Hoy, en esta etapa histórica, al servicio de una concepción que cree, y lo cree con honradez, aunque las herramientas que utiliza no son honradas, cree con honradez que el que el gran capital trabaje y acumule con plena libertad, a la larga produce beneficios porque invierte atrás de la tasa de ganancia favorable y con ello arregla los problemas del trabajo y todo va mejor con Coca-Cola. Esa concepción que es falsa, utópica, utópica de derecha, porque hay utopismo de centro, hay utopismo de izquierda y hay ucronismo también de derecha, está utilizando una herramienta en toda América Latina que significa un verdadero peligro para la democracia, y es el abuso de las campañas tratando de desprestigiar a los políticos, a la política y fundamentalmente aquellos agentes que cuestionan ese modelo absolutista de que el capital tiene que moverse con plena libertad y hacer lo que le parezca en cualquier sociedad. Vamos a asistir a un capítulo negro de esta versión que cunde por toda América Latina, pero en estos días tiene mucho que ver con lo que pasa en Brasil, de una intensísima campaña que lleva años para abordar a Lula legalmente de la posibilidad de disputar las próximas elecciones en Brasil. Pero, ¿cómo hacer que el ciudadano común deteste a Mary Bailey? Con este equipo de investigadores, su revelador de escándalos, su asesino de reputaciones, su calumniador, su falsificador, su trabajo será convertir a Mary Bailey de esto en esto. La democracia en nuestra América está bastante comprometida y ojalá que por el destino de Brasil y por la importancia de Brasil y el destino de nuestra América Latina, esta felonía de haber inventado una cantidad de declarantes a partir de la delación premiada, algunos de los cuales tienen penas de 27, 28 años, es un verdadero escándalo de la justicia latinoamericana. ¡Excelente! Sí, estos son exactamente la clase de trucos por los que les pago. labrujadelaspalabras.blogspot.com. Algún día nos reiremos a carcajadas de que a principios del siglo XXI muchísimos ciudadanos comunes creían, estaban convencidos de que los grandes capitales, los multimillonarios, podían generarles algún tipo de bienestar. Increíble, el cuentito de las inversiones. Increíble. Mirá, hace un rato contábamos el cuento del patito feo. Ese cuento alguna relación con la realidad tenía. Es cierto que los cisnes nacen oscuros. Este cuentito de las inversiones y de que lo que nos va a salvar es la mirada de los multimillonarios que deciden poner su dinero cerca nuestro para que para llevarse mucho más dinero que el que ponen. Loquísimo, ¿eh? Son épocas que le contaremos a nuestros nietos, al paso que vamos, tataranietos. Ojalá. Diciendo, bueno, vos no sabés, la gente estaba convencida que los ricos los iban a salvar y esperaban como esperábamos los Reyes Magos cuando teníamos 5 años, esperaban que vinieran unos señores multimillonarios a generar trabajo. Estamos preparando para el año que viene un programa sobre cooperativismo, por ejemplo. ¿Qué pasa si esos dineros que algunos de nosotros tenemos, jubilados, gente que ha ahorrado en su vida, que ha heredado unos pesos, qué pasa si juntamos eso para hacer pequeños emprendimientos? ¿Qué pasa si los que vamos todas las semanas a comprar a determinado lugar lo que consumimos, hacemos una cooperativa de consumidores y dejamos de esperar a los Reyes Magos? Si alguien quisiera llamar a Radio Universidad para preguntar cuándo llegan Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes, a la radio, ¿puede hacerlo? Para comunicarse con la Secretaría Oficial de los Reyes Magos puede llamar al 4221-600. Para aclarar que la localidad de Reyes, aquí cerca de esta ciudad, no debe su nombre a los Reyes Magos, sino a los incas que pasaban sus vacaciones aquí en Reyes. ¿Uno puede mandar un mensajito para explicar esto a los oyentes? Sí, para explicaciones sobre diferencias entre el lugar de Reyes, que es el lugar donde se va a hacer el espectáculo de la bruja, y los Reyes Magos, puede mandarnos un WhatsApp al 154-738-138. Y si alguien quisiera publicar una foto, suponete un pensador famoso, ¿quién puede ser? Déjame pensar. Einstein, suponete. Una foto que diga: el sábado 25 de noviembre de 2017 me voy a Villa Jardín de Reyes a festejar con la bruja de las palabras. ¿Puede poner la foto de Einstein? Claro que sí, puede poner la foto de Einstein que diga programa 300 La Bruja. Yo voy a estar ahí presente. Lo puede hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Bueno, así que esperamos a todos los oyentes que quieran venir a saludarnos, eventualmente a insultarnos por todas las cosas que decimos acá, a defenderla a Nadia. Me parece que vas a tener una defensa suficiente la semana que viene. Va a ser dentro de 7 días en Villa Jardín de Reyes, a las 19 horas. Comenzamos un poquito antes para poder entrar 20 horas en punto, todos organizaditos, con corbata en blanco, bien peinadito, para que salgan todos lindos por la radio, ¿no es cierto? Claro, para que la gente vea que están bonitos. Claro, y que no crean que es cierto todas esas cosas que se dicen de la bruja de las palabras. Tienen prohibido, o bueno, si quieren llevar tomates pueden hacerlo, están en todo su derecho. El sábado que viene, en Villa Jardín de Reyes, 19 horas, se presenta todo el equipo de La Bruja y además invitados especiales, especialísimos, diría yo. Viene, por ejemplo, Estefanía Sánchez Cuartieles, que es la que dice por aquellas palabras hermosas y plebeyas. Recién me la encontré, mira, de casualidad. Va a haber un radioteatro con, yo me animo a decir, estrellas de la radiofonía jujeña, ¿eh? Va a estar Gustavo Martínez en ese radioteatro, Elisa Estela, va a estar Dani Reynoso de Radio Nacional, va a estar Patito Barros Maldonado de Radio Universidad, Coco Coronel Montes va a estar. Si yo te digo de qué actúa Coco y de qué actúa Patito, bueno, tenés que ir porque va a ser único e irrepetible, un radioteatro cómico. Va a haber más sorpresas, va a haber sorteos de remeras, de libros, algún choripán vamos a sortear. La biblioteca digital de La Bruja de las Palabras con 10.000 libros se va a sortear entre los que se porten mal. ¿Cómo? ¿No me tengo que portar bien para ir a La Bruja? No. Si tenés que mostrar algún tipo de patitofez, está bien adjetivado o sustantivado, mejor dicho, algún tipo de patitofez tenés que mostrar. Algo de que no estás en la uniformidad, de la corrección. Toda esa parte se la dejamos a los otros programas, nosotros. Bien, entonces puedo ser patitofesco. Patito Fesca, y me van a dar un premio. Si alguien quiere ayudarnos con el tema de la emisión de internet del programa, porque Radio Universidad no puede garantizar esa transmisión, lamentablemente, así que si alguien en su casa tiene internet más o menos buena y recibe bien la frecuencia de Radio Universidad y no va a ir a Reyes, o algún familiar se queda, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Yo vivo en el centro y ahí no recibo bien Radio Universidad. Si no hay internet, yo no puedo escuchar radio universidad. Yo podría emitirla, pero no la recibo bien. Si alguien reúne esas condiciones, por favor, que nos consulte o más detalles. Vamos a chusmear un poquito lo que dice Eduardo Galeano, que ya se lo prometí un par de veces, con este de Rudyard Kipling, ¿no? De su libro El fútbol a sol y sombra, también me lo pasaron ahí en Uruguay el libro, Romina y Caco me lo prestaron. El fútbol a sol y sombra. Es un libro donde Galeano habla de fútbol, pero ya va a ver usted que no habla de fútbol. ¿Cómo? Y fíjese. Este articulito, mini capítulo del libro, se llama El opio de los pueblos. Y se pregunta Galeano, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? A Dios. No se metan líos, Carlos. ¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes, tanto a unos como a otros. Viste que hay gente que al fútbol le puede, ¿no? Y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Fíjate qué pícaro Galeano. Es cierto, ¿viste? Muchos intelectuales medio que no terminábamos de creer el asunto del Dios, ¿viste? Sí, a mí me pasa también, ¿qué quiere que le haga? Y algunos, no sé si es mi caso, pero el fútbol, dicen, esa la gente va ahí para olvidarse, se la pasa insultando, el fanatismo no le hace bien a nadie. En 1880, queda mal que me ría de mí mismo, ¿no? De las cosas que digo, sí. En mil ocho... Ríase de uno mismo, libros de autoayuda, lo sé bien. Ah, claro. En 1800, los demás son el problema, yo soy genial. Claramente. En 1880, Rudyard Kipling se burló del fútbol. Es que era un tipo... Cuando hay un premio Nobel, vos tenés que saber que el premio Nobel no se lo da a la Madre Teresa. Sí, se lo dan otros, ¿entendés? Vamos, a... sí, ya me entendiste. Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que los juegan. El que habla es Galeano. Está citando lo que habría dicho o escrito Rudyard Kipling, un autor inglés. Escribió el libro de la selva y cosas así. Un siglo después, en Buenos Aires, dice Galeano, Jorge Luis Borges fue más que sutil. Dictó una conferencia sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina jugaba su primer partido en el Mundial de 78. Está diciendo Galeano que hay algunos intelectuales que desprecian lo popular, por ejemplo, el fútbol. Discúlpenme que yo me meta un poco la cuchara, yo creo que es bueno para radializarlo. Por ahí no estoy en lo cierto. El fútbol a sol y a sombra. En el blog de La Bruja nosotros siempre publicamos los vínculos a los libros para que usted pueda leerlos sin las interrupciones de uno que no quiero nombrar. El desprecio de muchos intelectuales conservadores, como Borges y Kipling, se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza. El instinto animal, mirá, animalidad, se impone a la razón humana, que es lo más grande que hay. La ignorancia del pueblo fútbol aplasta a la cultura con Q mayúscula. Y así la chusma, tiene lo que quiere. No soy yo, es Eduardo Galeano, que está, incluso con las palabras que usa, siendo muy claro en el desprecio que tradicionalmente, él escribió esto hace 20 años, se tenía hacia el fútbol. Yo creo que ahora el fútbol ha cambiado un poco, se ha convertido en un producto que se compra, que se ve en unos televisores así de grandes, etc. y que uno va a unos palcos que cuestan una fortuna para ver el partido tomando una copa de champagne importada. Algo ha cambiado que no está en esto que dice Galeano todavía. En cambio, recién describió lo que decían los intelectuales de derecha o conservadores. En cambio, muchos intelectuales de izquierda, anótenme, hace un tanto yo les decía que hay cosas en las que se parecen unos y otros porque son fanáticamente occidentales, porque no discuten la existencia del palacio, sino discuten quién tiene que estar adentro. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican el fútbol porque castra a las masas, típico marxista, ¿no? Y desvía su energía revolucionaria. Hipnotizados por la pelota que ejerce una perversa fascinación, fíjate, parecido a la izquierda a la derecha, ¿no? Los obreros, los compañeros obreros, deben decir, porque si no, no serían izquierdistas, atrofian su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Típico discurso, gracias Galeano por no dejarnos solos, en decir que hay conceptos, ideas que dividen las aguas, pero no en izquierda y derecha, sino en fanático occidental, indoeuropeo, dominación, yo tengo la verdad y vos no, de un lado, y del otro, no sé quién, los galeanos. En cambio, perdón, eso ya lo leí. Así que tanto los de derecha desprecian al fútbol por los mismos motivos que los de izquierda. A Galeano le preocupa más lo que piensan los de izquierda, porque ahora va a rebatir lo que dicen los de la izquierda. No es cierto que el fútbol está inventado por los enemigos de clase, o sea, por la clase alta. Cuenta Galeano. Cuando el fútbol dejó de ser cosas de ingleses y de ricos, en el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los puertos. En aquel entonces, algunos dirigentes anarquistas y socialistas denunciaron esta maquinación de la burguesía destinada a evitar las huelgas y enmascarar las contradicciones sociales. O sea, los clubes populares del Río de la Plata fueron hechos por obreros de los astilleros y las fábricas. Pero ya algunos intelectuales creían que lo hacían los patrones para distraer la energía de los obreros. La difusión del fútbol en el mundo era el resultado, según estos intelectuales de izquierda, de una maniobra imperialista para mantener en la edad infantil a los pueblos oprimidos. Sin embargo, el Club Argentino Juniors, que para los amigos que nos escuchan de lejos es donde comenzó a jugar Diego Armando Maradona, sin embargo, el Club Argentino Juniors nació llamándose Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados aquel famoso primero de mayo. Y fue un primero de mayo el día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita, un club recontra popular, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. Pero no faltaron en aquellos primeros años del siglo XX, incluso no faltaron intelectuales de izquierda que... Perdón, al revés. En aquellos primeros años nos faltaron intelectuales de izquierda que celebraron al fútbol en lugar de repudiarlo. Entre ellos, quienes celebraban el fútbol como expresión popular, entre ellos el marxista italiano Antonio Gramsci, que elogió este reino de la lealtad humana ejercida al aire libre. Bueno, nada, che, era esta cosita que queríamos leer de Galeano. ¿Con qué tenía que ver? Con una idea que había salido hace un rato, de que hay un punto en el que se parecen los intelectuales de izquierda y de derecha, y se parecen precisamente, diría Galeano, en esa deformación, y es que son intelectuales. Se devanean entre ideas versus ideas, escriben y leen. Y Galeano decía, ¿no? Yo no quiero ser un intelectual. No, cuando a mí yo voy a un lugar y dicen, acá viene el intelectual uruguayo. No, loco, no, no. Pero bueno, aquí, ¿no? Hay gente que sacraliza los libros, tanto desde el ámbito conservador, para que nada cambie, como los que dicen que hay que leer para, supuestamente, tomar conciencia y hacer la revolución. La bruja de las palabras, nos llevamos la mano al mentón y decimos, ¿estás seguro? 39. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos al Tíbet, ahí donde está la fuente de toda iluminación y certeza, y nos encontramos con un monje tibetano, pero que por suerte hablaba español, ¿sabes, José? ¿Sí? Y nos dio unas breves sugerencias, un decálogo de 15... Entonces no es decálogo, es un decálogo de 15 sugerencias para la vida. Se llama sugerencias para la vida. 1. No esperes nada de ti mismo, espéralo todo de los demás. 2. Memoriza la guía telefónica. Tarde o temprano la respuesta que necesitas estará ahí. 3. Cuando digas te amo, dilo realmente. Puedes ayudarte con un grabador para verificar que lo dijiste y que no te salió otra cosa sin querer. 4. Cuando digas perdón, piensa para tus adentros. Ahora ya estoy habilitado para hacerlo otra vez. 5. En desacuerdos, toma partido por ti mismo. 6. No dejes que una pequeña discusión arruine una grande. 7. Cuando te des cuenta que cometiste un error, trata de modificar al resto del mundo como para que en ese nuevo contexto la acción realizada resulte correcta. 8. No asumas responsabilidad por tus actos. Bastante carga pesa ya sobre ti por haberlos ejecutado. De la parte administrativa que se encargue otro. 9. Cuando levantes el teléfono, sonríe. Luego, cuelga. 10. Ama profunda y apasionadamente. Puede que salgas lastimado, pero procura que el mayor dolor se lo lleve la otra parte. 11. Si quieres hablar claramente y con fluidez, no pienses en lo que estás diciendo. 12. Recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. 13. Catorce. Nunca te rías de los libros que leen los demás. Piensa que a alguien se los tenían que vender. 15. Una atmósfera de amor en tu hogar es muy importante. Haz todo lo que puedas para crearla. Puedes, por ejemplo, secuestrar a una pareja de enamorados y obligarlos a vivir en tu casa. 16. Lee entre las líneas. Es más fácil y más rápido porque no dice nada. Con esta técnica, en un tiempo dado, podrás leer mucho más libros que cualquier otra persona. 17. Sé gentil con la tierra. Acaríciala y arranca de cuajo cualquier planta o árbol que se atreva a robarle minerales. 18. Nunca interrumpas a alguien cuando te está halagando. Pero si ves que se interrumpe solo porque no sabe qué más decir, dale letra. 19. Para mujeres. No confíes en un hombre que no cierra los ojos cuando le das un beso. Y el hombre que los cierra confiará en ti, pues no sabrá que los tuyos permanecieron abiertos. 20. Si ganas mucha plata, inviértela para ayudar a otros. Así vas a sentir lo que es ser verdaderamente rico cuando empieces a cobrar los intereses de los préstamos. Y la nota que hay al final dice, si mandas esto a 5 personas, tu vida va a mejorar. Si lo mandas a menos de 5, tu vida va a mejorar todavía más. Si lo mandas a 9 personas, vas a tener algunas complicaciones. Si lo mandas a 14, vas a empezar a tener enemigos. Si lo mandas a 15 o más, todos tus sueños van a comenzar a tener forma de película checoslovaca de posguerra. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.